Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. El peso de los objetos transportados en el vehículo y el de sus ocupantes influye sobre el consumo de manera apreciable, sobre todo en los arranques y periodos de aceleración. Una mala distribución de la carga afecta además a la seguridad y aumenta los gastos por mantenimiento y reparación. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, reserva de la biosfera.